quisiera detener el tiempo en mis manos, como quisiera encontrarlo siempre anhelado. ¿Qué más quisiera? ¿Cómo quisiera? Más me conformo con darte mi amor, la vida entera. ¿Qué más quisiera? Despertar contigo a mi lado. ¿Cómo quisiera encontrarlo siempre buscado? ¿Qué más quisiera? ¿Cómo quisiera? Más me conformo con darte mi amor, la vida entera. Vivo anhelando, vivo buscando, vivo pensando, vivo soñando. ¿Cómo quisiera que me quisieras? Dame tu amor. Vivo anhelando, vivo buscando, vivo pensando, vivo soñando. ¿Cómo quisiera que me quisieras? Dame tu amor. Más quisiera, pero como quisiera, más me conformo con darte mi amor, la vida entera. Y más quisiera devolverme a tiempos pasados, no quisiera reencontrar tu amor tan lejano. Más quisiera, pero como quisiera, más me conformo con darte mi amor, la vida entera. Que más quisiera, pero como quisiera, más me conformo con darte mi amor, la vida entera.